del mar, y con sabor a agua de coco y con aroma de café, pa' que lo goce bien usted, pa' que pueda bailar, pueda gozar así como es. Cumbia huepaje, mi chinchorro, cumbia huepaje, mi mochila, cumbia huepaje, mi tabaco, cumbia huepaje, mi atarraya, ay cumbia huepaje, mi chinchorro, ay cumbia huepaje, mi mochila, ay cumbia huepaje, mi tabaco, ay cumbia huepaje, mi atarraya. Pásame café caliente. Sacude el hombro con ricura, moviendo suave la cintura, y así vamos a bailar, vamos a gozar esta rica cumbia. Cumbia huepaje, mi chinchorro, cumbia huepaje, mi mochila, cumbia huepaje, mi tabaco, cumbia huepaje, mi atarraya, ay cumbia huepaje, mi chinchorro, ay cumbia huepaje, mi mochila, ay cumbia huepaje.